El Hipódromo Nacional de Maroñas se convertirá en una extensión simbólica de Sarandí del Yí. Casi todas las carreras de este domingo 14 de diciembre llevarán nombres ligados a su historia. Mario César Pereira contó a Durazno Digital qué nombres llevarán las carreras. Sí, hicimos la gestión y ahí tengo que agradecer a todas las autoridades de Maroña, que van a de 15 carreras a 14, llevan el nombre de gente, amigos y vecinos de Sarandí del Yí, que hicieron grande Sarandí del Yí, como Doña Dolores, 150 años de Sarandí del Yí, Doctor Iria Regule, Osir Rodríguez Castillo, Fernández Valdés, Pantaleón Atazarán, Feli Natalia Botana, Atilio Suárez, el Platero, Wilson Esogones, Doctor Iturria. El alcalde agregó que muchos familiares de los homenajeados fueron invitados y estarán presentes en el principal circo hípico de Uruguay. Está la familia invitada, como también lleva de Wilson Esogones, Feli Natalia Botana, Gobierno de Durazno, Junta Departamental y Municipio de Sarandí del Yí, en homenaje a todos, 14 carreras que llevan nombre de Sarandí del Yí, y lo más importante es cero costo. Hicimos las gestiones con intermedio de amigos y bueno, somos agradecidos. Así que domingo 14... A partir de las 14 horas comienza la carrera, todo en homenaje a gente, a vecinos que hicieron grande a nuestra querida ciudad, en el marco de los 150 años.